Yeah. This one goes out to all the bike lovers out there. No, no, no contamina, ni usa gasolina. No contamina, ni usa gasolina. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Bienvenidos a Ciclista Radio, este programa que es producido por el colectivo Ciclas en asocio con la nueva compañía y Media Casa. Les habla Julián Vélez y como siempre estoy acompañado de Nilson Vera. Sí, estamos aquí viviendo la ciudad, el área metropolitana de la bici. Y Mauricio Mesa. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ea, ea, si se puede, pedalea. Recuerde que estos programas los encuentra también en www.ciclas.org/ciclistas, todo escrito con S, y que puede seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram estamos como @ciclas, en Facebook como Colectivo Ciclas, y converse con nosotros con el numeral ciclistas, escrito con S siempre. Hoy estamos con Carlos Carvajal de Pedaleando Alma, que nos va a contar su historia. Carlos, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias a todos y a los oyentes. Bueno, Carlos, no, empecemos por el principio. Contanos tu historia con la bici, cómo nace el amor por la bici, cómo tu historia con tu primera bicicleta, no sé, desde la niñez. Ave María, me van a hacer acordar de cosas, pero del puro pasado. A ver, yo quería una bicicleta de ciclocross pequeño y me salieron con una monareta. Eso fue el primer encuentro con mi bici. Me enojé, pero me tocó. ¿Alfaro o monareta? Monar Galaxia, una azul con sillín de cuero de dálmata, parecía. Me acuerdo de esa vaina. A mí era una Arbar Pantera. Con ella duré un tiempo y ya cuando tenía como autonomía sobre ella, porque ya era mía, la convertí en bicicleta de cross, digamos. Le quité los guardabarros, le quité toda la vaina y quedó el Galápago solito. Esa, el banana, sí. Ya no, sí, esa fue la primera transformación que le hice. Y bueno, luego, después de mucho tiempo, dejé de montar en bici, la universidad, otros gustos, otras vainas, y regresé ahí como a la bici en el 2006. Un primo que se venía de jardín en bicicleta, yo lo veía alegre, feliz, y pues me inquietaba esa vaina, aunque también le decía, hermano, si no tenés plata, yo te llevo, decime, pero no tengas en bicicleta desde jardín. No sabía lo que era esa vaina. Entonces, un día, para sacármelo como de encima, le dije, armame una bicicleta que quiero, pues, empezar a montar en te ella. Insistía, que te sí, invitaba. Metete en montar en bicicleta, que mira lo que uno puede hacer, yo voy a las montañas y no sé qué, pero no tenía como esa dimensión del asunto. Entonces me compré una bicicleta, duró 3 meses en mi casa, y un día, como con una circunstancia particular, decidí ir a la ciclovía y me fui desde Envigado a la Macarena. Bajé casi que por gravedad, y para subir no pude subir, me tocó regresar en taxi a la casa. Pero vi mujeres lindas, también sentí un montón de sensaciones bacanas respecto a la ciudad. No sabía lo que estaba diciendo, ahora lo puedo decir con más propiedad, pero lo que estaba sintiendo. Pero ahí empezó como... ¿Te sentiste bien? Súper bien, y empecé a ir los martes y los jueves, primero por eso, por las damas que veía, porque podía como buscar otro espacio y veía un montón de cosas bacanas. Pero me cansé de la ciclovía rápidamente. Como a los 3 meses yo dije, esto es un ciclocorral, monté en bicicleta tales días a tales horas y por esta vía. Yo no tengo como ese carácter. Y entonces un día el mismo primo me dijo, venga que lo voy a llevar al Parque Advid, y me fui al Parque Advid y me llevaron a un grupo como de 10 ciclomontañistas y dijo alguien por allá, alguien conocido, Rocadura, otro tullido para enseñarle a montar en bicicleta. Y sí, un tullido. Ellos haciendo maromas, bajando deslizado por unos lugares, subiendo unas cosas increíbles, pero esa vaina me encantó. Y empecé a montar en cicla de montaña y a recorrer todas las laderas de Medellín. Queríamos ir a Lubito, queríamos subir los Caracoles, queríamos subir el Pan de Queso, el Boquerón, queríamos ir arriba a Padre Amaya, a San Félix, todas las vías de Caldas, las de Envigado, la Catedral. Pura Escobera, trocha. Pura trocha. Descubrimos, digamos, Medellín en trocha. Medellín y rural. Medellín rural. Y luego también me cansé un poco de hacer cada fin de semana como un poco ya las mismas, después de un par de años, las mismas rutas, y me fui para un municipio en bicicleta con un morralito empacado en una maleta. Y ahí se me abrió un panorama increíble. Empecé a ir a cada pueblito de Antioquia. ¿Pero tenías pues tu combo para hacer eso o te ibas solo? Éramos 5 personas y empezamos 5 personas a recorrer como Antioquia. ¿Cuál fue el primero? El primer viaje fue a Fredonia. Amanecí en Fredonia y al otro día me devolví. Fredonia, ¿cuánto tiempo, cuántos kilómetros? como estos tipos eran como medio locos al viajar, es decir, era cada palo de guayaba era interesante, cada árbol de naranja era un paseo. Sí. Nos quedamos bañándonos en la quebrada de la Sinifana quizás 2 o 3 horas, entonces el paseo duró de 7 de la mañana hasta 7 de la noche. Genial. Como debe ser. Claro, disfrutando cada campesina en el camino, cada cerveza, en fin, un ciclismo como alternativo era el que estaba descubriendo. Y allá el otro día me devolví por otra ruta y eso me abrió un panorama increíble para los fines de semana. Empecé así. Y el primer viaje como importante fue al Parque de los Nevados. Yo nunca pensé en ir allá, no me interesaba ni la nieve, ni la montaña, ni nada de esas vainas. Y nos fuimos para el Parque de los Nevados en bicicleta desde aquí y regresamos. Carlos, es que el paseo no es cuando llega. El paseo es el camino. Claro, sí, claro. sí, eso lo he leído por ahí. También se lo acabo de escuchar a Mauro, pero también lo he vivido. Es la vaina, el viaje es Mauro, el camino. La próxima vez, entre comillas y citando al autor. Bueno, no, citemos a Mauro. Eso es de Mauro hoy. ¿Cómo es una preparación para una aventura de estas? Pues yo creo que es muy simple. Ajá. Es como cuando uno se arranca para Cartagena. Uno echa las pantalonetas, echa las gafitas y de pronto un par de cosas para el camino y ya. Es así de sencillo. Wow. Realmente no es una cosa complicada, o por lo menos yo ya lo veo así. Es adecuar la bicicleta para que esté cómoda, que es quizás lo más importante. Entonces, normalmente uno, digamos, adecua las bicicletas de montaña, que son mucho más fáciles de hacer. Ponerle un portaequipajes para no llevar nada en la espalda. Entonces sigo hablando de la comodidad. Un buen sillín para que la bicicleta no se convierta el sillín en un tormento. Y también hay veces realzar el manubrio para uno ir en una buena posición. Y luego eso, elegir lo que uno tiene que llevar y las herramientas y las cosas para el camino. Pero básicamente es eso, que la bicicleta esté cómoda y que... Decisión. Sí, es como... Sí. Pero también entrenamiento, me imagino, pues, porque es que yo puedo estar muy decidido, tengo la bicicleta lista ahí, pero yo... Pero vas sí. y a la mitad te volvés. Uy, no sé hasta dónde llegue, pues. A ver, Julián, tiene un poco la razón, pero yo nunca pensé en entrenar porque no soy competitivo en ese sentido. Como que mi bici no es... Hoy voy a hacer 30 kilómetros y tengo que comer esto y tanto de gimnasio. No, si la bici fuera a mí fuera eso, yo no lo haría. Yo lo hago cotidianamente e intrínsecamente, entonces digamos que estoy entrenando. Yo salgo y subo a la catedral, pero para ir a ver el amanecer, o para ir a ver el atardecer, o porque necesito un espacio para mí, entonces subo a la catedral, subo al Escobero, subo a la montaña. Entonces yo no entreno realmente, pero sí se requiere tener un estado físico, porque si no, uno con 10, 15, 20 kilos atrás jalando, pues uno no aprende de física. Pero entonces también. Pero de esa física. Sí, la también, gravedad en acción. También cuéntanos un poco el recorrido que más te ha llamado la atención. Por de pronto un aguacero, de pronto una pinchada de esas tenaces que uno se acuerde que no pudo lograr pasar algo, no, el obstáculo. Tengo un montón de anécdotas de viajes locales y de viajes un poco más allá afuera, pero. Tal vez voy a evocar un poco por lo que significa pedaleando alma, dando la respuesta, y es que uno está tan emocionado y tan contento en este tipo de aventuras que el tiempo, incluso la geografía, pierde un poco la dimensión y uno llega a los lugares después de pedalear 5, 10, 12 horas pedaleando efectivas y uno pedalea con el alma. Pedalea en la lluvia, pedalea en el amanecer, pedalea en la noche, incluso hay veces le toca a uno pedalear. No sé, yo me encanta el suroeste, soy del suroeste, entonces puedo decir que pedaleadas hermosas en el suroeste, viendo Cerro Tusa, Cerro Bravo, los farallones del Citará, Cerro Plateado, esas montañas a mí me evocan un montón de cosas muy bellas. Encuentro respuestas en la montaña más que en la planitud. Entonces, no sé si eso responde un poco la pregunta, pero... Bueno, hablemos de algo específico. Entonces venías con el tema de la bicicleta, empezaste a salir a otros municipios. ¿Todavía no te has cansado de eso? No, lo hago 2 o 3 veces al mes. Bueno, hablemos de Sudamérica en bicicleta. ¿Cómo fue ese paseo? ¿Cómo fue ese viaje? ¿Y hace cuánto? Ah, bien, eso ya hace tiempo y todavía sigo dando lora con eso. A ver, recorrí 3 o 4 veces Colombia, viajes de 4, 5 y 6 mil kilómetros. Y luego un día, en algún lugar del Cocuy, me acuerdo, con un italiano con el que viajaba mucho, Nicolaus, que conoce más Colombia que nosotros, increíble, y que sí, me llevó de la mano mucho con el cicloturismo porque le gustaban los mapas y la vaina. Un día le dije, hermano, uno no necesita sino método para viajar. Esa es una palabra de Fernando González, el de otra parte. Él decía, uno necesita el método para las vainas. Entonces dije, voy a ir a Sudamérica. Y entonces ahí empezó esa vaina en el 2009. a construir el proyecto, a renunciar a la empresa que tenía, a conseguir los recursos, a generar, digamos, un, sí, eso, un proyecto de viaje. Y en el 2010, en abril, 17 de abril de 2010, arranqué y me fui con todos los temores a recorrer Sudamérica. Solo. Me fui solo, aunque en el camino encontré un montón de gente con la que viajé de tiempo, digamos etapas. Me fui solo y recorrí unos 25 mil kilómetros durante 566 días, 18 meses de viaje, 8 países. ¿Te fuiste de acá hasta...? Arranqué de aquí, desde Medellín hasta Ushuaia, que es allá en el fin del mundo, en Tierra de Fuego, y volví a subir hasta Brasil, hasta un lugar que se llama Medianeira, pero ahí me devolví a Asunción, que ya lo había recorrido, y por alguna circunstancia particular, ya estaba un poco cansado, ya no estaba disfrutando, porque ya había cumplido como varios objetivos, también estaban pasando unas cosas aquí como en el hogar, entonces... sensatamente dijo, yo ya estoy re feliz, me devolví para Colombia en un avión desde Asunción a Bogotá, pedaleé otros 3.000 kilómetros acá y llegué a mi casa a lavar la ropa re feliz, sí, a lavar la ropa, bueno, no, a coserla. Y llegaste y la familia que llegó, pensábamos que de pronto te ibas a quedar por allá viviendo o algo, ¿cuál fue la reacción de los amigos y de la familia? Esa fue una cosa maravillosa, me recibió un montón de gente en Fredonia, no sé, 200, 300 personas, los medios y demás, y llegamos aquí a la ciudad. Uno llega, yo digo que elevado, con otra conciencia de un montón de vainas, de uno mismo y también del territorio y también de los otros países, de las otras culturas, y también sintiendo una vaina que es la que a mí me da la bicicleta y después de muchos pedaleos es lo que, digamos, lo que encuentro que me genera la alegría de ir en bici, y es la sensación de estar en el hoy y en el ahora. O sea, andaba despreocupado del pasado y de lo que venía, entonces eso se emana y se irradia. Y ahí vinieron un montón de cosas importantes alrededor de la bici, me parece a mí, digamos, enmarcadas en esa fuerza interior que yo sentía que tenía. Un saludo ahí para el amigo Andrés Viajero Jaramillo, que está por allá bajando, o creo que está ya subiendo, el reto 2007 Fin del Mundo Medellín. Wow. Uy, sí, tenaz. Día como 53, algo así. Un saludo para el parcero allá abajo pedaleándole el alma en el sur. No, pues si es de dar saludos, yo le voy a dar uno a Alex Betancourt, el muchacho este que ustedes hace días pasaron por aquí, pasó por Telemedellín y hoy está, digamos, recorriendo España en su bicicleta. Bike Expedition se llama su aventura, así que... No, y a todos los que... y a todos los que van rodando. Día a día salen de sus casas para sus trabajos, para sus escuelas, sus universidades, y que demuestran que sí, se puede. No hacen miles, pero los hacen. Miles de kilómetros. Carlos, bueno, te fuiste para Sudamérica. Adelantémonos un poco, ¿cómo nace y qué es Pedaleando Alma? Bien, ahora di un pedacito de esa respuesta. Yo empecé a sentir un montón de transformación interior cuando empecé a viajar en bicicleta. De eso, del territorio, de quién soy yo, de lo lindo que somos los colombianos, de lo que es el río y dónde nace el río, del ave, de la noche, de la estrella, de las estrellas, de digamos, empecé a percibir un cambio interno en mí alrededor del uso de la bici, y de ahí surgió Pedaleando Alma. Yo, digamos, quería como enmarcar el proyecto en algo y que me representara, entonces dije, un día leí una frase que dice, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Pedalea tu alma, así voy a llamar mi proyecto, Pedaleando Alma, porque la bici es una máquina, un elemento, un objeto que te permite o te impulsa a transformar tu interior. Eso se siente cada vez que hay mucho silencio en un grupito y, hey, Q, ¿están meditando? Ok. Claro. Sí, todo el mundo es dándole. Pedalear es esa vaina. Uno va, como dice Mauro, en un viaje al interior de uno mismo. Eso es lo que yo veo en la bicicleta. Claro, hay otro montón de cosas que todos percibimos. Sí. Pero en mi interior siento que es eso por lo que yo pedaleo, porque es un elemento que me permite cambiar de perspectivas y de ideas. Hay una frase que no sé de quién es, pero la voy a decir, uno no viaja para conocer, uno viaja para cambiar de ideas de la ciudad, de los países, de uno mismo. Bueno, pero entonces eso digamos desde el concepto está muy claro y sí. Creo pues que es inspirador para todos los que nos están escuchando, pero realmente ¿a qué se dedica o qué hace Pedaleando Alma? Ah, bueno, es que a preguntas claras, respuestas claras. Julia, mentiras. Bien, digamos que, no, en un principio surgió así, era el nombre con el que yo quería evocar el proyecto, entonces bueno, me fui y recorrí Sudamérica, luego yo llegué un poco desorientado y no sabía qué quería hacer, entonces Pedaleando Alma empezó a impulsar un poco el ciclismo urbano. Hoy Pedaleando Alma se dedica a inspirar a otros a pedalear, a viajar en bicicleta. También les ayudamos a, digamos, a armar toda la planeación respecto a la bicicleta, el equipo y lo que se necesita para hacer un viaje en bicicleta. Entonces llevo tours por toda Colombia, pronto los vamos a empezar a llevar a otros países. También les vendemos los equipos. Hoy tenemos, no sé, 5 tours en bicicleta por toda Antioquia. Vamos a hacer tour en Boyacá, vamos a hacer tour en Santander, vamos a hacer tour en el viejo Cauca. Eso es lo que hace hoy Pedaleando Alma. Digamos que somos especialistas en cicloturismo. Carlos, si eso se pero puede eso decir. Es por temporadas. Eso es, digamos, cuánta gente puede ir a un ciclopaseo de ese. Bien, esa, digamos, es muy buena pregunta. Normalmente yo llevo hasta 16 personas por tour. Tenemos como 3 o 4 guías por si hay tours adicionales en las mismas fechas, pero tengo 5 tours en el año y no quiero un poco más de eso en este instante. Solo 5 tours de 16 personas. Y a raíz de eso hay gente que también quiere hacer los tours, pero en otras fechas y en otras, digamos, regiones. Entonces yo les diseño los tours y dependiendo de si puedo o no, otras personas los llevan. Pero normalmente intentamos que sean 16 personas porque es, digamos, el número que un solo... guía podría, digamos, atender bien. Ya. Bueno, digamos, el programa Ciclistas normalmente habla del uso de la bicicleta como medio de transporte, ¿cierto? Y Pedaleando Alma, como lo acabas de mencionar, es un tema recreativo, ¿cierto? Un tema de viajeros, pero vos llegaste aquí a la cabina de radio en una bicicleta plegable, o sea que todo el tiempo te mueves en bicicleta en la ciudad también. No todo el tiempo, yo lo que veo es que la bicicleta me permitió tener otra opción más. Entonces, dependiendo del tipo de viaje que voy a hacer, elijo la bici. Hay veces voy en auto particular y muchas veces utilizo el transporte masivo y también camino mucho. Yo no estoy, digamos, súper rayado con la bici, pero intento ser lógico en el tipo de desplazamiento que voy a hacer. Si hoy fuera al aeropuerto, seguramente me hubiera ido en otra cosa. La pregunta también me lleva a otra pregunta y es, bueno, vos estás diciendo, recorrí no sé cuántos miles de kilómetros, en esos kilómetros estás yendo por unas carreteras donde pasan unas tractomulas, donde hay unos camiones, donde hay una vaca al frente, donde está lloviendo, haciendo frío, calor, no sé. Para vos, ¿qué es más duro, hacer eso o estar en la ciudad al lado de esta de este montón de moles transitando a alta velocidad? Bueno, es verdad, Julián, que uno va en ciertas carreteras alrededor de camiones y de vainas, pero en mi caso en particular, por mi gusto, yo busco carreteras secundarias, entonces no veo eso. El ruido que escucho es interior. Pero claro, me parece que es más arriesgada la situación de ir en la ciudad. Las velocidades, la falta de infraestructura, de educación de nosotros mismos respecto a cómo debemos desplazarnos, es un suicidio ir en la bici en la ciudad. Así mucha gente lo está haciendo y cada vez haya más porque lo van descubriendo, porque lo están impulsando, porque hay algunos pequeños pinos en el desarrollo de infraestructura. Hoy, no sé, somos filtros humanos, dice por ahí alguien, o somos la barrera de choque, dice otro por ahí. Me parece que es muy riesgoso realmente. Así muchos de nosotros lo hagamos y inspiremos a otro a hacerlo, me parece que el camino todavía es largo por pedalear. ¿Sientes entonces que es más riesgoso transitar en bicicleta en una ciudad que en las carreteras? Uf, absolutamente. Es que aquí hay 3,5 millones de personas en el Valle de la Aburrá y uno en una montaña de esas hay, no sé, 20 personas por vereda o por carretera, no sé, 20 personas. Yo hay veces que en una semana no veo una persona. Entonces el peligro puede estar dado en otra cosa, como en cómo manejo, en que se venga una avalancha o alguna vaina, no en que te vayan a atracar o atropellar. El campo es increíble. Uno no está, digamos, alejado de todos esos riesgos, pero es totalmente, digamos, simple el manejo de la bici en un lugar, digamos, rural. para esos riesgos que implica la bicicleta, porque la bicicleta no es peligrosa, pues peligroso levantarse de la cama, desarrollar destrezas y habilidades, pues que no nos cansaremos de decir, o sea, siempre conducir con los dedos puestos en los frenos, practicar el mirar atrás sin perder el rumbo, saber sacar una mano, estar muy atento a cualquier cosa que se avecine y siempre conducir a la evasiva. Nosotros pues en cicla siempre hemos dicho que es a la evasiva, no a la ofensiva ni a la defensiva, sino a la evasiva, ¿cierto? Tratar de escabullirse lo más fácilmente o lo más prácticamente de las situaciones riesgosas. Como dice Carlos, es que no es comparable meterse en una carretera secundaria, en una trocha, a conducir en la ciudad. Cuando estornudar, no cerrar los ojos, por favor, en su bicicleta. ¿Por qué te ha pasado? Bueno, Carlos, además, pues ahí mientras uno va entrando pedaleando Alma, entra a lo que hace Carlos y dice que hace unas charlas. ¿Qué habla de esas charlas, Carlos? De eso, de inspiración para pedalear. Hay veces de los viajes, la gente pues no cree que se pueda acampar o que se puede ir en bicicleta al otro lado del mundo. Ahora, con las redes sociales y toda esa vaina, eso está multiplicándose de una manera increíble, pero hay muchas personas que no tienen ni idea de que se puede acampar, de que se puede ir en bicicleta al pueblo de enseguida, de que hay equipos para esa vaina. Entonces hablo de las experiencias, de los equipos, de cómo se viaja. También, en otros casos, hablo de movilidad. Yo no soy un experto, sino un intuitivo en esa vaina y lector y digamos, practicante del ciclismo urbano. Entonces también hablo de cómo uno la bici lo transforma en la ciudad, hablando de la apropiación del territorio, de la salud, del ahorro de dinero, de llegar ligero a otros lugares y de tener, digamos, una opción más de aventura dentro de la ciudad. Entonces, hablo un poco de todo eso, de lo que la bici es para mí respecto... Carlos, y ese tema tan tan crucial, tan necesario y con pues tanta falta que nos has hecho en ese señalamiento de las cosas que están bien, que no están bien y de la dificultad pues del aparato estatal y gubernamental en sus tiempos, en sus decisiones, en su voluntad política. Ahí pues que sirva la cuña y pa, hey Carlos, volvé un poquito ahí a escribir y a decirnos cosas, a darnos la mano pues con esa, no es una lucha, sino es un desafío en una ciudad y en un país, en un mundo donde los concesionarios y la maquinaria económica funciona tan bien y está tan interesada en que ver la bicicleta como algo marginal o como algo para gente de escasos recursos o para gente muy muy extraña, para los hipsters o los hippies, pero no, pues volvé, dale. Se me eriza en la piel de gallina. No, me parece que desde algunos otros escenarios lo sigo haciendo. Ya no soy como el batallante ahí de frente y que evidencia vainas, pero por ejemplo en este nuevo Pedaleando Alma que está ya funcionando al aire, pedaleandoalma.com, vamos a tener un espacio para hablar de ciclismo urbano, de viajar en la ciudad. Y ahí vamos a evidenciar en esa plataforma y a la gente que le llegamos como las cosas positivas también de las personas que hoy van en bici, pero también esa ausencia de Estado. Y yo sí creo que sí es una lucha del bien contra el mal. Y el bien es quien va en bici, el que respeta a las otras personas, al ambiente, al que, y el otro es el mal, el que no nos deja vivir tranquilos en una ciudad que hoy es para los pocos y no para los muchos. Bueno, hay una cosa con Pedaleando Alma que estabas mencionando ahorita de los 5 tours que haces en el año y pues me pregunto es, digamos, con otros 15 amigos, entonces yo quiero hacer el plan, no tenemos lo que también preguntaba ahora, no tenemos un entrenamiento, no lo hacemos regularmente, pero eso no es la idea. ¿Qué tal pues hacer un tour no sé a dónde, a los nevados? Mira qué parche que es Pedaleando. Exacto, Alma, vamos. Entonces okay. Listo. Bien, o sea, así funciona. Sí, digamos que me contactan y entonces, Carlos, queremos hacer este tour tuyo, ¿qué haces? O ir a esta otra región. Entonces, si es uno que yo ya tengo, entonces yo ya tengo las altimetrías, los hoteles, las distancias, los atractivos a los que vamos a ir, la ruta en general. Entonces, lo único que tengo que hacer es, si es en grupo es mucho más fácil porque los reúno a todos, veo sus bicicletas y a partir de ahí les doy como un diagnóstico y empezamos a adecuarlas. Como desde mi visión, también alguien que haya montado en bicicleta toda la vida no quiere que le digan, hey, cambia esta vaina o cambia esta otra. Entonces soy muy delicado con eso. Es, digamos, información que ellos recogen si quieren, Pero la mayoría sí, porque ven en uno como un, digamos, un tipo que tiene experiencia en la vaina. Claro. Entonces miramos las bicicletas, les ayudo un poco con los sillines, también con los portaequipajes, con las alforjas. A algunos se las suministro, represento como algunas marcas, digamos, importantes, o las distribuyo más bien. Entonces les vendo los equipos. Y también a la par, digamos, es importante que cada uno vaya teniendo como un, digamos no un entrenamiento, sino que esté para el día que salgamos preparado. Entonces normalmente es gente que habitualmente monta en bicicleta de montaña los fines de semana y demás. Si es alguien que no lo ha hecho, no sé, etapas de 40, 50, 60 kilómetros y por alta montaña le van a caer mal, entonces yo recomiendo que no los hagan. Entonces tienen que ser gente que monte habitualmente en bicicleta. Nosotros, digamos, no vivimos, como dice por ahí un amigo, en Dinamarca, vivimos en Cundinamarca, y aquí la geografía es de montaña, entonces hay que tener como una cierta preparación para llegar a los lugares que uno propone. También recomendar esa preparación hacia la ruta que vos planteas. Sí, ¿sabes? Sí, normalmente, digamos, una persona que suba Las Palmas dos o tres veces en la semana, o una, esa es una persona que hace un viaje de estos, porque no vamos a las carreras, vamos parando de tiendita en tiendita, tomando cervecita, comiendo cositas ricas en el camino, disfrutando del río, nos encanta bañarnos en los ríos, fotografiando los animales que vemos en el camino, hablando un poco de la historia del lugar. Algunos clientes que tengo vienen con... también con sus digamos vivencias de esos territorios de otra manera, y vienen y aportan a lo que yo incluso es que estoy ofreciendo, y ellos son los que enriquecen la vaina. Entonces es un viaje, son viajes para ir despacio. Salimos a las 8 de la mañana en general, depende del clima, y llegamos a las 4 de la tarde. Claro, en el camino pueden pasar varadas y pueden pasar que nos ríos. Es una cosa maravillosa. Así que parchecito. Sí, es un parche increíble. ¿Y cuántos días más o menos un tour? Bueno, tengo viajes de 4 días y de 10 días, pero también he hecho tours de 20 días con 15 personas. Que ahí empieza a vivir una dinámica, vivimos otra dinámica diferente, y es la convivencia. Empieza uno a descubrir un montón de cosas de los compañeros con los que va. Entonces he visto que máximo 15 días es bueno para que la no transformación interior se dé. A veces van 16 y vuelven más. A veces sí. O menos también, porque hay otros que quedan por allá. Ve, no me ha pasado eso, pero algunos, por ejemplo, están ya como tan inmersos en el método y quitaron el miedo, que en vez de llegar a Medellín, eligen otra ruta para llegar a su lugar de regreso de donde iniciaron el viaje. Por ejemplo, viene gente de Cali, entonces nos vamos a ir hasta Cali en bici, y se van en bici. Es muy, muy singular, porque le he enseñado, o les hemos enseñado a un montón de gente a viajar, pero también más que eso, a enfrentar sus miedos. Recordar que en el Foro Mundial de la Bicicleta, pues, y en los últimos 3-4 ha habido viajeros que se han desplazado de país en país, ¿cierto? Sí. Entonces en México ahora llegó pues una cantidad de gente, no mucha, pero sí mucha gente, pues, que hay liderados por el, hay un saludo también, Felipe Besné, y una cantidad de gente que demuestra que sí es posible. Ahora vamos el año entrante, pues, Lima, Perú, el Foro Mundial. Pero entonces en Santiago fue gente también en bicicleta, fue gente allá. Mauro, yo pensaba hace 6 años que éramos muy pocos. Ahora, en este mes, entre mayo y junio, pasan y pasan. No, para arriba y para abajo. Y he enviado a recorrer Sudamérica unos 10 personajes que hemos hecho un proceso de adecuación de las bicis, de qué es el equipo, de cuál es la ruta. Solitos o con sus novias o con sus esposas. Es una cosa increíble. Eso hace 10 años era, no digo que utópico, pero nosotros no estábamos pensando en salir. No, es que no somos muy viajeros los colombianos en general, por muchas circunstancias, pero sí. Ver a otros motiva, y saber que sí se puede, y también en general un poco la circunstancia del país. Antes uno no quería ir al Alto de la M o a Ibéxico o a Belmira, incluso allí a Liconia no se podía ir. O ir a la Alta Guajira, o pasar de Mocoa a Pasto, y ahora se puede, con algunos riesgos adicionales, pues, con algunos riesgos todavía existen, pero la gente se da cuenta de que nos regalan terror y nos venden seguridad. Bueno, los invitamos a que ingresen entonces a pedaleandoalma.com, y encuentran muchísima más información, hablan con Carlos, se toman un cafecito con él, planean un tour, no sé. Y listo, de nuevo acabó el programa. Inspiración, muchísimas gracias, Carlos. Inspiración para vivir el ahora pedaleando. Muchas gracias, Carlos. No, a ustedes, qué bacano el programa. Recuerde que nos siguen en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como @ciclas, en Facebook como Colectivo Ciclas. Ahí encuentran nuestra serie web, encuentran nuestro fanzine y todos esos programas que vamos en el programa número 36, que no creyeron. No contamina ni usa gasolina. No contamina ni usa gasolina. Más amor, más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor.